Muy buenos días a todos y bienvenidos a este tercer episodio de Creando Tus Activos, el programa, el podcast en el que hablaremos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocio y todo lo que necesitarás si estás enfocado o enfocada en mejorar tus finanzas personales. Esto es Creando Tus Activos, el podcast. En este tercer episodio especial seguimos con las presentaciones y hoy quiero que conozcas una herramienta imprescindible para el proceso de aprender a ser rico, como es el simulador de finanzas e inversiones Cashflow Game, que es un producto creado y registrado por el mismo Robert Kiyosaki en 1996. Y te voy a contar también por qué él habla de que jugarlo se trata de hacer una maestría en finanzas en no más de 2 o 3 horas. Te recomiendo que puedas quedarte hasta el final porque en este episodio, además de conocer el simulador de finanzas Cashflow, descubrirás qué tipo de aprendizaje podrás utilizar para acelerar la manera en la que aprendes, ¿sí?, en el mundo de los negocios, en el mundo de los emprendimientos, de las inversiones. Además, porque es importante para vos rodearte de las personas con tus mismos sueños, metas y objetivos y cómo hacerlo, te ayudará a avanzar en el proceso hacia la situación financiera que buscas. Y también, cómo poder hacer para aprender conceptos difíciles o complejos a través de una herramienta súper simple y que presenta las finanzas personales de una forma bastante divertida. Pero antes, creandotusactivos.com. Programas de entrenamiento, herramientas, cursos y todo el acompañamiento que necesitas para transitar de forma amena y divertida tu camino hacia la transformación de tus finanzas personales. Como sabes, trabajamos alineados con la misión de elevar el bienestar financiero de los hispanos, acompañándote por este apasionante viaje hacia la conquista de tus distintas libertades. Y esta semana, la invitación que te hacemos es a participar del juego Cashflow de manera online. Desde la comodidad de tu casa vas a poder estar aprendiendo a conseguir riqueza y encaminarte hacia la libertad financiera. Y lo harás a través de un juego. Vas a poder registrarte al club, ¿sí?, y vas a poder jugar con nosotros. Y para acceder a la partida de Cashflow que cada mes hacemos, cada último jueves del mes, vas a poder hacerlo desde cashflowonline.club. ¿Sí? El punto es, recuerden por favor que es punto club, porque es el nombre del club de Cashflow, y la URL de la página es cashflowonline.club. La van a tener seguramente en las notas del programa. Y al registrarte recibirás las instrucciones en tu correo electrónico para aprender cómo se juega y cómo sumarte a la partida. Realmente es muy muy muy fácil y además siempre estamos ahí atentos a que si te llegas a trabar en alguno de los pasos te ayudamos inmediatamente por el chat en esa página, ¿sí? Para que entiendas un poco del contexto de cómo surge esto y por qué, si llegaste hasta acá sin haber jugado el juego o sin leerlo, sepas de qué va. Robert, con uno de sus mentores, en este caso Bucky Fuller, como le dice él, o Buckminster Fuller, como se llama, permanentemente le repetía a Robert esto de que ganar dinero por sí mismo no es un propósito y que debería tener una misión más grande que él mismo. Una misión de cara a cambiar el mundo. Luego de hacer un gran trabajo consigo mismo, él cuenta que llegó a encontrar lo que realmente le movilizaba y que era el hecho de enseñar a las personas acerca del dinero, de las inversiones, ¿sí? Y de ahí surge esta misión de elevar el bienestar financiero de la sociedad. Al principio comenzó junto a Kim a transmitir los aprendizajes que Padre Rico le enseñó y lo hizo de forma exitosa, pero rápidamente se dieron cuenta de que no podían estar al mismo tiempo en todos lados y que de esa forma las personas iban a lograr ser ayudados, pero esa cantidad de personas que ellos iban a estar ayudando era limitada. Por eso es que decidieron poder empezar a transmitir lo que ellos habían aprendido a través de libros. Y crearon también esta herramienta llamada Cashflow 101 con la visión de que haya personas enseñándole a personas. La forma en que lo iban a llevar a cabo era a través de una red mundial de clubes de Cashflow. Una de las primeras cosas que buscaba en el juego era que demostrar que el aprendizaje no solo se podía adquirir en las aulas. Y que no necesariamente las finanzas deberían ser un tema aburrido. Esto está muy bueno porque, a ver, relacionar el aprendizaje con un juego, con pasar un buen rato, realmente cambia una perspectiva de cómo se ven las cosas, ¿no? Los aprendizajes que transmite el juego Cash Flow parten de la premisa de que tu banquero nunca te va a pedir tu boletín de calificación. En cambio, lo que sí te va a pedir es tu estado financiero. Por lo que uno de los principales objetivos del juego es que puedas manejar tu propio estado financiero personal. En el juego, Robert intentó incluir todo lo que es verdaderamente importante en el mundo del emprendimiento. Básicamente se basa en usar tu cash flow, ¿sí? Lo que te queda de dinero a fin de mes después de pagar todos tus gastos. Esperemos que te quede, esperemos que ese cash flow sea positivo. Y ese cash flow positivo usarlo para crear activos y riqueza. Actualmente este juego existe en dos versiones, que es el tablero físico, que es como juego de mesa, tal cual el Monopoly, y en su versión online, que se juega en la plataforma desde richdad.com. Recomiendo enfáticamente poder jugar al menos algunas veces en versión física, ¿sí? En la versión offline, ya que en el formato de juego offline, en cada uno de los turnos, uno toma decisiones y en cada una de esas decisiones modifica este boletín de calificaciones de la vida real, modifica este estado financiero al cual nos referíamos arriba. En la modificación de ese estado financiero uno se va a dar cuenta cómo fluye el dinero de acuerdo al hecho que acaba de pasar. Tuve un bebé, ¿cómo impacta en mi estado financiero? Elegí hacer un capricho de vacaciones, de tomar un café, de comprarme un plasma o de lo que sea, ¿cómo repercute en mi estado financiero? Tengo una nueva propiedad, ok, ¿con qué varió mi flujo de efectivo? En fin, ¿sí? Uno lo ve de primera mano. En la versión online, esto se da en automático. Uno también lo ve, pero tiene que estar mucho más atento, ¿sí? Ahora en un minuto te voy a contar por qué yo decidí crear el club de Cashflow Online, ¿sí? Pero me gustaría que sepas que para jugar al online y sacarle beneficio real, tenés que entender bien cómo se juega, por eso he creado los tutoriales. ¿Y por qué Kiyosaki, lo creó? ¿Por qué uno debe estar bastante más atento para entender cómo fluye el dinero? Quizá en los comentarios, si nos lo piden, ¿sí? En los comentarios de donde estés escuchando este podcast, más adelante podemos llegar a hacer incluso un episodio del podcast específico para enseñar a jugar Cash Flow, ¿sí? Más allá de los tutoriales, para que quede público. Cómo jugar Cash Flow, me refiero a cómo analizar las tarjetas, cuál es la repercusión en los estados financieros, cómo funciona eso en la vida real. Lo cierto es que Robert cuenta que Padre Rico siempre insistió con que el número con mayor relevancia en nuestras finanzas personales era el flujo de efectivo, ¿sí? El cash flow. Y por eso es lo que le dio nombre al juego. El cash flow es la métrica esencial en la cual uno debería enfocarse en optimizar, ¿sí? Primero que sea positivo, si es positivo, en optimizarlo, y con ese cash flow que voy optimizando y que tengo permanentemente cada mes un poco más, invertir consistentemente ese excedente que nos quede. ¿Sí? De esa forma vamos a estar enfocándonos o encaminándonos a nuestra libertad. ¿Sí? Entonces lo que buscó con el juego Cash Flow es tomar conceptos complejos de finanzas y volcarlos en un juego que sean simples, ¿sí? Y que sean divertidos a la vez. A diferencia, esto polarizando, ¿no? con la educación tradicional que toma lo simple y lo transforma en complejo al revés. Además de transmitirte conocimientos para que trabajes en negocios o inversiones de otros, no en los tuyos, ¿sí? Para estar trabajando en sistemas que crean otros. Entonces, acá estamos un poco, mientras jugamos Cash Flow, estamos entrenándonos del lado derecho del cuadrante, ¿sí? Del lado de los dueños y del lado de los inversores. Por eso es tan importante. Además de integrar las habilidades esenciales para el mundo del emprendimiento y los negocios, una de las cosas más importantes que enseña el juego es aprender de los errores, ¿sí? Generalmente lo que recibimos de la escuela es que si cometemos errores tenemos una mala calificación o nos vemos como estúpidos. Lo mismo se da en el mundo del empleo, donde si cometes muchos errores directamente te despiden. En el mundo de los emprendedores no. Cuando uno comete muchos errores y que aprende de ellos, se vuelve mucho más rico y más exitoso. Y por el contrario, los emprendedores que buscan no cometer errores, en un futuro probablemente sean más pobres o estén en bancarrota. Uno de los conceptos más importantes para comprender mejor los fundamentos de la enseñanza sobre los cuales está construido este juego, es el cono del aprendizaje creado por Edgar Dale, que enseña el papel de los diversos medios de comunicación en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Voy a ver si puedo adjuntar una foto del cono del aprendizaje en las notas del programa para que puedan verlo. Este cono representa la profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda de los diversos medios. En la mitad más, o sea, de la mitad para abajo, ¿sí? La mitad más angosta del cono es que se encuentra el aprendizaje pasivo. El aprendizaje pasivo incluye cosas como la lectura, escuchar a alguien hablando, ver fotos. Ese es el aprendizaje pasivo. En los niveles superiores de este triángulo, de este cono, encontramos el aprendizaje activo, donde en segundo lugar, porque hay como escalones, si vos estás escuchando esto y no estás viendo la foto en este momento, hay como varios escalones. Cada escalón representa distintos porcentajes de retención de información. Entonces, en la parte superior, que representa el aprendizaje activo, en el segundo lugar se encuentra el hecho de hacer una simulación o tener una experiencia real. También es un tema interesantísimo esto del cono del aprendizaje, que también amerita dedicarle un episodio completo, y ya les digo, queda en manos de ustedes si realizamos o no un capítulo entero del cono del aprendizaje. Solamente tenés que pedírnoslo mediante cualquier sección de contacto donde puedas escribirnos, y nosotros encantados vamos a estar haciéndolo. El punto es que a través de las simulaciones es que las personas pueden aprender de los errores. Esas simulaciones en los deportes se presentan de forma de práctica. Entonces, cada persona exitosa pasa mucho más tiempo en el tema de los entrenamientos o de los ensayos, ¿sí? O sea, en el segundo escalón del cono del aprendizaje, que es hacer simulaciones. Y vos te preguntarás qué hay en primera línea. Ok, en primera línea está el hecho de hacer algo real, hacerlo. Por ejemplo, la mayoría de ustedes saben que hago CrossFit, y la realidad es que cuando uno ve quizá en ESPN o en ese tipo de canales donde pasan los CrossFit Games, que es la competencia más importante de CrossFit del mundo, ven a los atletas todos hipermusculosos, entrenándonos, compitiendo ahí dentro de los mejores del mundo, ¿sí? Pero la realidad es que llegan ahí invirtiendo mucho más tiempo de lo que uno ve en la competencia. La competencia quizá dura un día, y ellos hacen años que están con una lupa en su nutrición, con entrenamientos minuciosos para obtener esos resultados. Todo ese tiempo que pasan fuera de la competencia están en el escalón de haciéndolo, están haciendo. Si has leído a Robert o tuviste la posibilidad de verlo en algún evento, sabrás que siempre cuenta que cuando tenía 9 años, su padre rico comenzó a enseñarle acerca del dinero jugando al Monopoly. El juego, ellos lo que hacían era jugar al Monopoly horas y horas y horas, y el resultado de eso fue que hoy por hoy la mayoría de su ingreso del cuadrante I, como inversor y desde inversor, proviene de jugar al Monopoly en la vida real, ¿no? Con bienes raíces. Alguna vez debes haber escuchado esto de las cuatro casas verdes, hotel rojo, ¿sí? Él mismo dice que utiliza la fórmula de Monopoly en la vida real. Tengo un recuerdo muy patente en uno de los eventos en los que fuimos a colaborar con Robert y con sus advisors, contando su propia experiencia en el colegio militar, de cómo su día, un día en el colegio militar, consistía en aprender por la mañana todas cosas que tienen que ver con lo teórico, luego almorzar y por la tarde hacer simulaciones constantes de vuelo, ¿sí? Cuando se encontró en apuros en la guerra de Vietnam, teniendo a cargo toda la tripulación de su helicóptero, supo perfectamente cómo reaccionar a ese imprevisto que tuvo, porque ya había pasado antes por esa simulación una y otra vez. Entonces, el resultado de eso fue poder haber salido todos vivos y sin que el helicóptero se estrelle. Y lo que él dice es que sí o sí debería aprenderse mediante la simulación, porque justamente ese es el poder, ese es el resultado, ¿sí? Entre el leer que está en el pie del cono del aprendizaje con 10%, y en la simulación, que está arriba de todo con el 80%, en el medio tenemos 70% de de información que no estamos reteniendo. Así que piensen en la importancia de esto. Por todas estas cosas anteriores de las que te vengo contando, es que hace 3 años he fundado Club Cashflow Online. Yo en realidad hace un tiempo bastante, comencé asistiendo a Buenos Aires a jugar Cashflow. Todos saben que yo soy de La Plata, vivo cerca de Buenos Aires, ¿sí? Pero cuando tenía 19 años comencé a ir a jugar a un club de Cashflow en Buenos Aires. Y los conceptos aprendidos en el juego me conmocionaban muchísimo. Cada vez que me iba de una partida de Cashflow, que generalmente duraba a la mañana, había una conferencia y por la tarde se jugaba Cashflow. Cuando me iba de la partida de Cashflow manejando por la autopista Buenos Aires-La Plata, vuelta a mi casa, tenía 45 kilómetros en los que reflexionaba acerca de lo aprendido. Porque el juego me mostraba muchísimas cosas de las que yo estaba haciendo en mi vida real, en mi día a día, ¿sí? Con hábitos, con conductas, con manejo del dinero, que en el juego se veía muy claramente que haciendo ese tipo de cosas se estaba perdiendo el juego del dinero, estaba alejándome del escape de la carrera de la rata. Unos años más tarde, luego de hacer mi propio programa de coaching financiero personal y comenzar mi carrera como coach financiero para ayudar a otros a poder aplicar todos estos conceptos que yo había aprendido y puesto en práctica, resultó que quien conducía el club de Cashflow Argentina decidió mudarse a España y junto con otros coaches nos encontramos con la posibilidad de continuar con este proyecto de Cashflow Buenos Aires. Realmente fue una experiencia brillante porque aparte de conocer gente increíble con nuestros mismos valores, sueños, metas, objetivos, nos permitió también el honor de participar de eventos de Robert y sus advisors por Latinoamérica. Al igual que llevar adelante un club de Cashflow, participar de la organización de ese tipo de eventos, guiar Cashflow para más de 400 personas, son experiencias intensas y hablan puesto en práctica del trabajar para aprender. Es algo que recomiendo realmente a todo el mundo que esté interesado en algún campo en particular, poder buscar espacios en los que poder trabajar para aprender. Entonces, mientras que estábamos con el coaching y el Cashflow, también tuve y tengo, gracias a Dios, porque una de las cosas que más me apasiona hacer es la posibilidad de acompañar a otras personas de distintos países de Latinoamérica en sus procesos de Latinoamérica y España, ¿no? En sus procesos de coaching financiero. Y precisamente uno de los compromisos que un alumno debe tomar para poder ser admitido o participar del coaching financiero es comprometerse a jugar Cashflow al menos una vez por mes. Robert insiste mucho con que para fijar los aprendizajes que uno encuentra en el juego, la persona debe jugarlo al menos 20 veces, por lo que de la misma manera, si un pianista asistía a clases de teoría y práctica en un conservatorio de música y al irse a su casa debe practicar y ensayar sus partituras, si un alumno está, un alumno de un coaching, digo, ¿no? Se iba a encontrar con un proceso profundo de educación financiera, era parte vital del aprendizaje poder practicar y aplicar acerca, o sea, a través de simulaciones, todo lo que había aprendido en teoría, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el problema? No en todos los países de Latinoamérica existía un club de Cashflow. Solución. Exactamente, adivinaste, cashflowonline.club, un club de Cashflow de manera online. Esto venía muy, muy ligado también a que parte de mi plan financiero, desde que comencé a educarme financieramente, era, yo había decretado esto de poder vivir en cualquier país del mundo que elija, manteniendo mi plan de inversión. Por lo que tarde o temprano me iba a ir de Argentina. Entonces, esto de irme de a poquito, comencé por Colombia, usando como excusa eventos de mi interés en ese momento. Me iba por periodos primeros de un mes, después 2 meses, después 3 meses, donde también tuve el honor de poder llevar adelante Cashflow Club Bogotá junto a otros coaches. También los viajes a los eventos de Robert por Latinoamérica. El año pasado estuve 3 meses viajando por Europa y recorriendo países y ciudades que estaban pendientes en mi lista de sueños. Y mientras grabo este podcast, ponele, estoy en Köln, en Alemania. Y al saber que estaría viajando, lo que me gusta a mí siempre es poder viajar por periodos largos de tiempo. No tipo turista de 3 días en cada ciudad. Entonces, sabiendo que iba a estar viajando por periodos largos de tiempo a otros países o otras ciudades, ponía fecha de vencimiento a mi participación en Cashflow Argentina. Por lo que decidí fundar este Club Cashflow Online y dar la oportunidad de jugar al simulador Cashflow 101 a personas que no tengan quizá un club en su ciudad, o que no puedan comprarse un tablero, o aquellas personas que lo tengan, el club en su ciudad, pero les quede lejos, o incluso a aquellos, muchas veces ya que asisten personas que sí tienen un club en su ciudad, pero como a todos nos pasa, no queremos aguantarnos hasta el mes siguiente a que haya un nuevo encuentro de Cashflow, para sentir esa energía, esa vibra positiva que uno siente en los clubes de Cashflow. Entonces, con la herramienta Cashflow Online, uno puede jugar desde la página de Riftad cuando quiera, sea con amigos, sea con gente del club, o sea contra bots, que son como jugadores de la computadora. Eso solamente teniendo una conexión a internet y una computadora se puede. Eso es genial, ya que a veces en los clubes, bueno, como dijimos, no siempre hay un club en todas las ciudades, pero cuando uno tiene el tablero en su casa y quiere convocar a un grupo de gente para jugar Cashflow, se encuentra con que a no todos los de mi círculo les llama la atención la idea de jugar Cashflow, o quizás sí, pero es muy difícil encontrarse. Entonces, cashflowonline.club era la solución perfecta para todo este tipo de cosas. El tema de aprender contabilidad, quizá en el colegio o en la facultad, muchas veces puede ser aburrido y hasta frustrante, pero la intención jugando Cashflow Online es que puedas estar aprendiendo a dominar la contabilidad básica, sí, que se requiere para encaminarte a unas finanzas saludables, digamos, y a la vez hacerlo rodeado de personas con tus mismas metas, valores, objetivos, ¿sí? con objetivos en común. Entonces, realmente, a los que llevamos adelante cashflowonline.club nos complace muchísimo poder hacerlo. Todos los chicos, los chicos de marketing y redes sociales, de soportes, a otros coach financieros que siempre se suman a jugar, a los alumnos mismos y a todas las personas que nos han acompañado durante estos años y que a la vez están comprometidos con la misión, ¿sí? y tener esta conciencia social acerca de poder expandir el club a que todos lo conozcan, ¿sí? Es realmente importante para el bienestar financiero de la sociedad. Yo de verdad soy un agradecido por la oportunidad de poder servir que se ha presentado, y agradezco enormemente a cada uno de los participantes del club, porque no son las personas que colaboran las que hacen el club, sino son las personas que asisten mes a mes a poder jugar. Sin ellos no sería nada, ¿sí? Muchas veces hay personas que pueden pagar cursos, formaciones, coachings o entrenamientos más sofisticados, con lo que avanzar rápidamente hacia la riqueza, pero muchos otros no. Entonces, poder ser de ayuda en forma totalmente gratuita para todas las personas que estén comprometidas con su crecimiento financiero y usando esta herramienta que también nos pone a disposición Riftad.com, que nosotros lo único que hacemos en cashflowonline.club es dar contexto, ¿no? Dar un lugar de encuentro donde sabemos que es de mucha ayuda para todas esas personas que no acceden a los otros y al otro. Y es un enorme placer poder hacerlo y poder seguir sosteniéndolo, ¿sí? Esperemos que por muchos años más. Una de las preguntas que más frecuentemente me hacen con respecto a participar es que quién puede jugarlo o qué se necesita participar. Lo que yo pienso es que todos debemos formar parte de algo más grande que nosotros mismos, que en este caso es la visión de Kiyosaki de elevar el bienestar financiero de la sociedad. Cuando lo hacemos con Cashflow es a través de esta visión que él tuvo al crear la herramienta de personas enseñándole a personas, ¿no? Para jugar acá no hay límites de edad, no se requiere asistir con conocimientos previos, no hay que tener conocimientos en finanzas, y de hecho es una herramienta genial para que si sos padre puedas asistir también con tus hijos. Pero los chicos aprenden rapidísimo y son innumerables los beneficios que tendrán para su vida poder jugar a este juego desde temprana edad o poder rodearse con las personas de este contexto. También, otra de las personas me pregunta es si necesito haber jugado previamente, ya sea de forma online o de forma offline. Y respecto a no saber jugar al juego o nunca haber jugado, yo siempre insisto con tres cosas básicas. La primera es que no es necesario haber jugado previamente ni haber leído ninguno de los libros de Robert, aunque te los recomiendo enfáticamente. Aparte, al registrarte al club recibirás una serie de tutoriales y de videos donde se explica o sea, paso a paso el proceso para poder jugar. Así que ahí podrás ver todo tutoriales antes del día de la partida para saber qué necesitas y quedar listo o lista para jugar. Y además, al comenzar cada partida, siempre se repasa todo lo básico para que la persona, siempre, como siempre hay persona nueva, para que la persona nueva por lo menos tenga un contexto básico para comenzar a jugar. Y a la vez, cada persona, sea nueva o no, estará rodeado de 4, 5, 6 personas gustosas de ayudarte en lo que necesites, porque enseñándote también van a estar aprendiendo ellos, ¿sí? Van a estar fijando conocimiento. Además, deberías asistir con toda la tranquilidad del mundo, ya que recordad que el propósito del juego es poder aprender mediante simulaciones, ¿sí? Y esto habla de aprender a través de los errores. Entonces, es como que, bueno, a mí siempre viene a la cabeza una anécdota que nunca me voy a olvidar, que en un evento de Robert en Chile, cuando estaba por comenzar Cash Flow, y Robert nos llamó a todos los que estábamos por guiar mesas de Cash Flow. Y nos recordó que de ninguna manera demos respuestas a preguntas que tengan que ver con oportunidades o con decisiones clave que haya que tomar en el juego, porque decía que la idea estaba en que cada una de las personas que estén jugando el juego, sea primera vez o sean expertos, puedan vivir el proceso de tomar sus propias decisiones y que experimente y aprenda con el resultado. Total, estar haciendo una simulación con dinero de mentira te da la tranquilidad de que puedo tomar las decisiones que tome, que no voy a salir perjudicado, termine la partida y listo, se terminó. Esta situación realmente me había quedado muy grabada en la retina porque realmente lo explicaba, Robert lo explicaba con mucha pasión. Entonces, para poder acceder, ¿sí?, y comenzar a jugar, deberías ingresar a cashflowonline.club. Recordad el punto club, por favor, no es punto com, es punto club, cashflowonline.club. Y registrarte inmediatamente. Te va a llegar un correo con una serie de instrucciones, que es la forma de acceder a las partidas. También te van a llevar cómo acceder a los videotutoriales y ya vas a poder quedarte listo para comenzar a jugar. Algo importante de mencionar, que también me lo preguntan mucho o incluso asisten directamente a la llamada de Zoom que hacemos para jugar, es que en la plataforma de Cashflow no funciona desde dispositivos móviles, al menos al momento que yo estoy grabando este podcast. Así que es muy importante poder para ese día y horario estar conectado con cada uno con su respectivo micrófono y auriculares para escuchar y poder comunicarnos, ¿no? Y a la vez estar desde una computadora, ¿sí? De la misma forma que digo esto es para la gente que quiera jugar. De la misma forma que digo esto, recuerden que cuando compartimos pantalla, todos vemos el juego de todos. Entonces, por más que quizás llegue el jueves a las 19:30 Argentina, más o menos es el horario. Son las 12, 19, las 20 horas de Argentina que empieza la partida, son las 12 horas de acá de Alemania. Llega el día y la hora y yo no puedo estar con auriculares o no tengo micrófono o no estoy de una computadora. Siempre animo a todos a participar igual. ¿Por qué? Porque como vamos a estar comentando cada uno de los tiros, los aprendizajes quedan igual. No vamos a estar trabajando en los niveles superiores de retención de información, haciendo simulaciones, pero vamos a estar escuchando, ¿sí? Vamos a estar viendo. Entonces también va a haber aprendizaje desde ese punto, ¿sí? Así que no me extiendo más con el tiempo porque ya hemos pasado nuestro tiempo promedio. Espero verlos este último jueves del mes para encontrarnos y jugar Cash Flow juntos. Y saben que pueden contactar conmigo directamente desde creandotusactivos.com/contacto. Si tienes alguna duda o pregunta acerca del juego, podrás hacerlo ingresando a cashflowonline.club. Cuando te registras para ser miembro del club, automáticamente te llegará un correo electrónico y ahí directamente ya accederás a todas nuestras redes sociales, incluso podrás responder directamente ese correo electrónico y estará en contacto cualquiera de los chicos del club o yo mismo. También obviamente podrás hacerlo mediante las redes sociales, como te digo, que son @cashflow101online en Instagram, @cashflow101online, 101 con número, o en Facebook, ¿sí? facebook.com/cashflow101online. Como siempre, mil gracias por sus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, sus me gustas, sus comentarios en iVoox, YouTube, Spotify, y por estar ahí del otro lado, ya que este podcast, como cuento, siempre nace impulsado por usted y a petición suya, así que espero que realmente les sea de valor y que te mantengas creando tus actividades. Te espero este próximo jueves para jugar Castelo juntos y al otro día se viene un nuevo episodio de Creando tus Activos, el podcast. Muy buen fin de semana.